El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando aquí en Alborada Rock Radio. Estamos aquí como todos los días viernes ofreciéndoles música variadita y ya empezando la nueva temporada ya con auspiciantes. Llegamos gracias a la tienda online que se llama Indie Metal Shop, así que un abrazo para toda la gente que nos estuvo acolitando ahí sacando este auspicio. Ya siquiera ya tenemos para los buses para venir, así que muchachos, pilas. Y también les tenemos ahí premios para ustedes, así que si se van enganchando en el transcurso del programa se van a ir enterando de mucho más. Yo tengo ahorita una camiseta de Black Sabbath que me obsequiaron, así que gracias a Indie Metal Shop. Así que si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos buscan como Alborada Rock y ahí se están enterando de todas las noticias que está sucediendo en el mundo del rock. Así que para toda la gente que nos ha estado pidiendo, vamos a escuchar una cancioncita del Tri y mandando saluditos a Paola y a Andrés que nos estuvieron acolitando durante esta semana con algunas cositas. Así que vamos a escuchar el Tri y ya regresamos. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Déjame ver. viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar esta canción del Tri de México que nos han estado pidiendo durante muchas semanas y que pusimos el día de hoy. En esta semana se estrenó la nueva canción de la banda quiteña Abaddon, así que de lo que estuve viendo a través de las redes sociales de Abaddon, la gente lo acogió muy bien. Están muy muy muy felices con la misma temática que maneja la banda, así que vamos en este estreno con la canción Laberinto de Pasión de la banda quiteña Abaddon. Solo un juego. aquí en Alborada Rock. Y también, bueno, entrando a la nueva temporada que se viene para el 2016, me he pensado mucho en tocar el tema del rock and roll, el clásico, el que recién empezamos, o sea, el que las bandas se influenciaron ya para tocar, de algunas bandas, ¿no?, de los que se influenciaron. Ahí también tenemos otros segmentos que a lo largo del programa les voy a ir contando, pero ahorita vamos con estas dos bandas de rock and roll que son los Animal y los Temptation. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, y aprovechando que estamos trabajando en la nueva temporada, vamos a mantenernos con el metal ecuatoriano, con el metal nacional. Quiero enviar un saludo para Paola, que nos está escuchando y que nos manda saluditos. Así que vamos con el metal nacional, vamos con esta banda guayaca llamada Black Sun, y también con estos panas eutanos que ya pronto nos van a estar visitando. Yeah. los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Bueno, ya se confirmó la llegada de los Rolling Stones a Sudamérica. Y hay fechas y países que la banda va a estar tocando. El tour va a empezar el miércoles 3 de febrero del 2016. Esto será el próximo año. Va a empezar en Santiago de Chile en el Estadio Nacional, pasando por Buenos Aires, Argentina. Va a dar dos conciertos en Buenos Aires en el Estadio de La Plata. Tres conciertos en Argentina va a ser el domingo 7, miércoles 10 y sábado 13 de febrero en Buenos Aires en el Estadio Único Ciudad de La Plata. De ahí van a pasar por Uruguay, Brasil. En Brasil van a tocar en Río de Janeiro y dos veces en Sao Paulo, el miércoles 2 de marzo en Porto Alegre. De ahí ya se vienen a Perú, pasando por Bogotá y también en la Ciudad de México, terminando su tour el lunes 14 de marzo. Así que para nosotros lo más cercano y más conveniente es la ciudad de Bogotá para poder ir. Así que ya les voy a estar informando sobre algunos tours que me comentaron que van a estar ahí acolitándonos con ese viajecito, ¿no? Vamos a escuchar tres canciones de los Rolling y ya regresamos. All the dreams we held so close seem to all go away. Thank you. We'd like to do one called Paint It Black. Oh, when ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos acá en Alborada Rock Radio y comentándoles que para esta nueva temporada del 2016 vamos a estar metidos full en la onda independiente. Así que aprovechando eso, hace un par de semanas se lanzó un disco haciendo tributo a varias bandas de como Sally Mileto, Sudacaya y Can Can. Por eso es que vamos a escuchar esta canción de El Viaje, que es interpretada por la banda Trébol y también por el pana Mauro Samaniego, que es la canción de Sally Mileto. También vamos a escuchar esta canción que se llama Santita, tocada por Jazz, The Roots, Hugo Hidrobo y Arcabuz. Esta canción Santita es de los Sudacaya y Al Mar, que es cantada por los Bueyes de Madera. Y esta canción de Al Mar es de la banda Can Can. Así que para darle chance a la onda independiente de aquí del Ecuador, vamos a escuchar estas tres canciones. Thank you.

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, ya en el último bloque de canciones. Les quiero comentar que un pana de muy afuera de acá, del otro lado del charco, nos escribió y nos mandó un video, ¿no? Que le ayudemos a promocionar. Ahí estuve conversando con el pana. Dice que también es mochilero, así que piensa venirse por acá a conocer los países sudamericanos. Y aprovechando esto, me mandó su canción. Este pana se llama Rob Zombie, así que búsquenlo en YouTube. Está brutal esos videos. Así que vamos a escuchar esta canción de Rob Zombie, que está sumamente bueno y el video les recomiendo al 100%. Desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos. Bueno, ya finalizamos Alborada Rock. Como les estuve comentando durante el programa, ya tenemos algunos segmentos posicionados que los vamos a estar dando a conocer ya con su respectivo, con su respectiva identificación. En dos semanas también les tengo una noticia que en dos semanas exactamente, me parece que es el 20 de noviembre, vamos a tener a la gente de Abolicionistas Ecuador, que nos van a estar comentando sobre el asunto de los toros, de la fiesta taurina, para que ya se acabe esta masacre. Así que si hay el chance, podríamos tenerlo acá a Felipe Ogas o a Shadi Heredia, que es lo más probable, ¿no? Pero eso les tenemos en dos semanas. Y también el grupo de Ateos Ecuador también nos van a estar visitando, si es posible, la próxima semana, para conversarnos sobre el asunto de la chica expuesta en los medios, pero sobre todo vamos a conversar sobre qué es ser ateo acá en el Ecuador. También vamos a estar con bandas, eso durante los próximos programas. También vamos a estar con el segmento de rock and roll y de música independiente, y las noticias que no van a faltar, ¿no? Escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura, sobre todo de 8 a 10 de la noche, que está muy chévere. Y nada, un saludo para toda la gente que nos escribió durante toda la semana. Y quiero dejarles con una nota, con una entrevista que hizo el programa Expresarte a la banda cuencana Sobrepeso. Así que yo me despido, nos escuchamos el próximo viernes en Alborada Rock. Y llegamos gracias a la tienda online Inti Metal Shop. Así que muchas gracias a los pandas que nos colaboraron y que me obsequiaron la camiseta de Black Sabbath. Así que nos vamos con esta nota de Expresarte y Sobrepeso. Hace 10 años fue como la banda que hizo que Cuenca sea la capital del rock. Aquí hay propuestas pues que van desde el pop rock hasta el heavy metal, hasta el thrash metal. En general yo creo que el público ecuatoriano, el público cuencano, le gusta la música rock. No, son una bomba, mucho rock, mucha fiesta, mucho instrumento, me encanta el Sobrepeso. Tiene una música hermosa, tiene una filosofía hermosa, nada. El Sobrepeso hace que nos demos cuenta que sí es posible salir con la música del Ecuador. Yo creo que gracias a la banda es que otras cosas en mi vida han ido bien. Pucha, marcado mi vida, pues definitivamente. No solo mi vida, la vida de toda mi familia. 10 minutos y estamos en el escenario. Este es el momento más milagroso que hay. Yo quisiera que subirme al escenario y no bajar nunca. Si no hay nervios, no es un buen show. Creo que esa adrenalina es la que te hace parar en un concierto, un coliseo, un estadio. ¡Sobrepeso! Si es que logras que el público canta alguna de tus canciones, yo creo que eso es lo más grandioso que hay para todos. Bueno, la canción fue compuesta para la película de Sebastián Cordero, Ratas, Ratones y Rateros, y no queríamos caer un poco en el juego de escribir sobre esa película. Era el año 99, el tema que cambió del milenio, que era un suceso importante, ¿no? Entonces nos dejamos llevar y un mensaje, pues sí, ¿no? En contra de la guerra. Para mí sigue vigente la violencia, ¿no? La violencia sigue estando. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras civiles. Yeah. como a tocar covers, la típica, como empieza cada banda. En medio de todo eso nació esta iniciativa de componer canciones propias, de decir un poco más que imitar. Estamos 17 años tocando desde que empezó el proyecto musicalmente, profesionalmente hablando. La intención es movilizarnos y empezar a trabajar como lo hacíamos antes, cuando no trabajábamos, cuando éramos más jóvenes. Y ahora que somos mayores, pues igual, lo haremos de la misma manera, ¿no? Un poco gestionando el tiempo, pero bien, con ganas. Se viene un futuro prometedor, ¿no? Esperamos.